Continuamos con el Enredando las Mañanas, ya comenzando la segunda hora de programa. Nos vamos de nuevo a Córdoba, pero ahora al interior de Córdoba, porque como ya venimos mencionando y cubriendo casi semanalmente en diferentes enredandos, estamos siempre muy atentos a lo que sucede en las Sierras Chicas. Saben bien cuál es la realidad los oyentes y las oyentes que siguen el programa. Saben que muchas veces hemos traído información sobre los reclamos de las obras que no se están haciendo, no solamente de reconstrucción y de limpieza, sino también en relación a la prevención. Se vienen lluvias y no ha habido avance tampoco en las medidas de prevención. En el día de ayer en particular, y luego de haberse realizado una serie de actividades el fin de semana, porque se cumplieron 6 meses, se estuvo presentando, se realizó una conferencia de prensa de los damnificados de las Sierras Chicas con, bueno, el abogado patrocinante de ellos, para confirmar que, bueno, se le va a realizar juicio a los intendentes de 3 localidades, en este caso a los de Unquillo, Río Ceballos y Mendiolaza, lo cual nos parece más que importante destacar, porque tiene que ver con empezar a ponerle nombre y apellido a las responsabilidades del caso y también poder dejar de mirar desde afuera, creo yo, ¿no?, el tema de cómo se pasa la pelota entre los diferentes estados, gobierno, municipio, sí, y demás. Para esto estamos en comunicación con Miriam. Ella es de la Asamblea de Autoconvocados de las Sierras Chicas. Miriam Crespo, quien nos va a comentar qué sucedió en el día de ayer. ¿Nos escuchás, Miriam? Sí, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, comentale un poquito a los oyentes y a los oyentes a qué se debió y qué se realizó en el día de ayer en relación a la situación que vienen atravesando. Ayer lo que se hizo fue presentar la denuncia a los 3 intendentes, como bien dijiste, por estrado culposo múltiple agravado, por lo que nosotros denunciamos y pedimos que se abra investigación. Eso es lo que se hizo ayer, ya cansado de que no se haga nada, porque esto no viene solamente porque no se hicieron obras, sino porque no se tuvo en cuenta que esto podía pasar cuando ya estaba previsto, ya se habían presentado notas de vecinos que se inundaban, se sabía por el servicio meteorológico que venía este tipo de tormenta y aún así no se hizo nada para evitarlo. Por eso nosotros creemos que corresponde estrago culposo. En este caso, ¿hubo alguna respuesta de parte de los intendentes en relación a la presentación que se realizó en el día de ayer? Estuvieron en los medios hablando Jalil, vi que estaba Salir hablando, que Salir decía que esto era una movida política. En realidad la Asamblea de Sierras Chicas la formamos gente que fuimos damnificada directamente, no somos ni punteros políticos, ni casualmente tampoco somos de militar en ningún partido. Lo único que nos moviliza a nosotros es lo que nos pasó y que no nos vuelva a pasar. Es por eso que hacemos esto. Particularmente, bueno, como vecina de Río Ceballos, pienso, ¿no?, y digo en voz alta, que sería incluso hasta independiente si fuese o no una movida política, en el sentido de que si uno sale a recorrer un par de cuadras puede ver a simple vista lo que se está reclamando, y si uno habla con los intendentes se van pasando la pelota entre los diferentes estados. ¿Cómo viven cotidianamente los damnificados directos? Digo, no porque muchos y muchas hemos sido también tocados de alguna manera, pero ¿cómo viven los damnificados directos esta situación de total impunidad, en la cual no solamente no se dan respuestas, sino justamente, digamos, hay una impunidad a la responsabilidad de todas las cuestiones de personas que fueron electas para velar, ¿no?, por la seguridad, por la integridad, por la dignidad de los ciudadanos y las ciudadanas de esas regiones, de esas localidades? Mira, lo vivimos con mucha indignación. Nos sentimos abandonados, estamos desesperados porque, bueno, ahora empiezan las lluvias, ya la semana pasada estuvo lloviendo, y no podemos estar más sin dormir, mirando a ver qué pasa, si el río crece, si no crece, porque lamentablemente hasta ahora no se hizo nada que nos garantice a nosotros que no nos va a pasar lo que ya nos pasó. Y al margen de que no se hizo nada, tampoco nada nos garantiza que si vuelve a pasar, alguien nos avise que tenemos que salir de nuestras casas, que viene la creciente. Entonces es peor. Y cuando uno pide respuestas y no las tiene, como vos bien decís, se pasan la pelota, porque la municipalidad le pasa la pelota a provincia, provincia a la municipalidad, y nosotros vamos para todos lados. La denuncia penal ya está hecha a la provincia, ahora se presenta a los municipios, porque aparte les cabe, les corresponde. La responsabilidad la tienen. Más allá de lo que se hizo o no se hizo después del 15, la responsabilidad para antes del 15 la tienen. Y si siguen actuando de esta manera y esto vuelve a pasar, la cosa se va a agravar, porque ahora, con lo que hicieron, esta limpieza que hicieron en el río, este LEP que ellos hicieron, lo que hace es darle velocidad al agua. Exactamente. Y todo el sedimento que dejaron suelto a los costados del río, ahora todo eso ya no va a ser una creciente, va a ser una luz. Y ahora las casas que resistieron ya no se la van a bancar. Estamos en una situación peor que la del sábado 14. Eso que vos mencionas, ¿no? Las casas que resistieron. Pero nos ha tocado la posibilidad de ver incluso casas que, porque no se están dando los terrenos, porque nadie quiere firmar el impacto ambiental de los terrenos que están brindando, porque por ejemplo en el caso de Río Ceballos están en canteras que se desmoronan, algunas casas lamentablemente las han tenido que reconstruir o comenzar a construir, porque tampoco se ha avanzado demasiado en eso, en los mismos lugares donde estaban en el momento de la creciente. ¿Cómo toman esto, no? Digo, esta situación en la que a 6 meses tampoco está resuelta la situación habitacional, donde se han perdido alrededor de 50 casas por municipio, y ni hablar en Villa Allende, donde, bueno, se perdió aproximadamente el doble. Digo, porque no es solamente, digo, por ahí para enmarcar la situación, no es solamente lo que ustedes están denunciando ahora, sino lo que ya vienen denunciando, que tiene que ver con las casas, con la gente que no ha recuperado ni por casualidad ningún milímetro de su vida previa, ni tampoco de sus casas, de su lugar y de su espacio. Mira, acá lo que pasa puntualmente en Río Ceballos con ese tema es que desde un principio se sabe que son 72 familias las relevadas con destrucción total, o sea que son familias que necesitan ser reubicadas. Creo que fue hace 2 meses, no recuerdo bien ahora, la municipalidad sacó en su boletín oficial que se iban a construir 50 casas para las familias damnificadas, de las cuales 38 estaban destinadas a damnificados y las 12 restantes a gente que no había sido damnificada por la inundación, pero que ya tenía problemas de antes con su casa. No hay ni comentario para hacer sobre eso. Claro. ¿Qué pasa? La gente, hay gente que todavía está vacunada. Claro. Porque obviamente las casas no se construyeron, la gente no quiere alquilar, por 6 meses nadie te quiere alquilar. Entonces la gente, por ejemplo, que estaba en el hotel, ¿qué hacen? Bueno, les dan un cheque para que arreglen su casa inhabitable y se vuelvan a su casa. El miércoles pasado nosotros estuvimos en reunión con el ministro Fabián López, que él vino amablemente a hacer una recorrida con nosotros para mostrarle puntualmente las problemáticas de cada zona, y le comentamos esta situación, ¿no es cierto? Y él nos decía que eso no se puede hacer. Claro. O sea que ya es un esto, y esto lo maneja la municipalidad, ellos destinan la plata, digamos, y la municipalidad es el nexo entre la gente y la provincia. Entonces, evidentemente, algo muy mal están haciendo. No sé, aparte, todavía no se marcó la nueva línea de Rivera. Yo, supongamos, yo vuelvo a mi casa. Claro. A mí, mi caso puntual, a mí, por ejemplo, me pasa esto. Yo estoy en mi casa. Yo volví a mi casa después de 20 días de no poder habitarla. Mi casa tiene daño leve. Y ahora a mí me dan un cheque para arreglar mi casa. Perfecto, yo cobro ese cheque, que en primer lugar no representa ni la tercera parte de lo que yo realmente tengo que gastar para poner mi casa en condiciones. Pero si viene otra creciente y me pasa de nuevo, ¿qué hacemos? Claro. ¿A mí de qué me sirve arreglar mi casa si nada me garantiza que no me vuelva a pasar? Por otro lado, todavía no se marca la nueva línea de Rivera. Cuando la marquen, mi casa capaz que queda dentro del río y ya me tenga que ir de ahí. Entonces es como que una cosa que no tiene ni sentido lo que están haciendo. Lo primero que tendrían que haber hecho, es marcar la línea de Rivera y de ahí ver cómo trabajábamos. Pero sí, bueno, no se hace porque por la simple razón de que cuando marquen la línea de Rivera van a tener que expropiarnos a todos y eso no lo van a hacer. No. Entonces, ¿qué hacen? Nos reubican como pueden en el mismo lugar y bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí, la verdad que no hace falta, lamentablemente, ¿no?, agregar demasiado a lo que estás contando, que en un simple hecho, si se quiere, está visibilizando lo complejo de la situación, lo que deben estar atravesando cotidianamente previo a las lluvias las personas que están en tu situación como otras, y también esto, ¿no? La incoherencia y la irresponsabilidad total de los municipios y de la provincia frente a esta situación, que realmente creo que hasta el más descreído del Estado aún así lo sorprende y le parece absurda. Muchísimas gracias, Miriam, por la comunicación. Vamos a estar siguiendo de cerca esta situación. Bueno, lo tratamos de tomar casi semanalmente a medida que van saliendo las novedades al respecto, y bueno, esperamos que prontamente pueda haber una solución, y si no, desde aquí, por supuesto, acompañaremos la lucha y la seguiremos visibilizando y denunciando a los municipios de la provincia en sus responsabilidades. Muchísimas gracias, Miriam. No, gracias a vos y gracias por la discusión. Bueno, ahí estábamos en comunicación nuevamente con compañeros y compañeras de la Asamblea de Autoconvocados de las Sierras Chicas. Creo que en el relato no quedan dudas de la situación que atraviesan, de los tiempos que se vienen y de lo importante que va a ser para todos y todas estar acompañando a las personas que viven en esta región, como también a las personas que viven en la región de Provincia de Buenos Aires. Esperamos que sea un verano que no nos tenga mal traer más aún de lo que ya estamos. Y una vez más, hacemos responsables a los estados nacional, provincial y municipal de la situación ambiental y a todas las cuestiones que acarrea esta irresponsabilidad. Los dejamos con un tema musical y volvemos en unos minutitos nada más.